como me gusta la francesa. Con, como me. Yo conocí una francesa, coño, que la bulería, coño, me puso mal a la cabeza con su bobería. Si tú la vieras caminando, esa francesa bonita, oye, conmigo va a acabar esta señorita. Francesa, me pone mal a la cabeza, francesa. Me pone mal a la cabeza. La goma de ayer ya se me pasó. Esta es otra goma que hoy traigo yo. La goma de ayer, cigarro ese, bótalo. Ya se me pasó. Ponte para acá que me va a quemar. Esta es otra goma que traigo yo. Llénenme la botella, llénenme la de ron. La goma de ayer ya se me pasó. Esta es otra goma que traigo yo. Vámonos para Francia a comer cilindrón. Tráiganme las maracas que se formó el parrandón. La goma de ayer ya se me pasó. Esta es otra goma que traigo yo. Llénenme la botella, llénenme la de ron. Y deje que digan que yo soy un borrachón. La goma de ayer ya se me pasó. Esta es otra goma que traigo yo. Oye, mira, yo les quiero cantar. Caqueta Francia bonita, para que baile sabroso, para que baile mi amiguita, mira, baila de verdad. Oye, baila sabroso, pero con intensidad francesita, ven. La goma de ayer ya se me pasó. Vete de otra goma que traigo yo. La goma de ayer, oye, ya se me pasó. Esta es otra goma. Está bailando. Oye, mira cómo baila. Oye, cómo gusta la verdad. La goma de ayer, que tengo otra goma. Ya se me pasó con baila. La goma de ayer, ahí. Ya se me pasó. Esta es otra goma. Ya la traigo yo. Pero que mira, no me diga que no. Y ahora viene otra goma de otra manera. La goma de ayer ya se me pasó. Esta es otra goma que traigo yo. Baila, baila, mira bonita, que ya me voy. Porque esta es otra goma, la que tengo yo. La goma de ayer ya se me pasó. Esta es otra goma, la que traigo yo. La goma de ayer ya se me pasó. Esta es otra goma, la que traigo yo. ¡Fecha! ¡La Francia! ¡Cuba! Gracias. Televisión de Francia. Bueno, Francia, hay una ayudita ahí. Tradicional, no inventen. Vamos, aquí. Inventamos, vamos. Dale lo que lleva el sol. Dale, dale. ¡Hey! Estoy tan enamorado de la nena Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Que enamorado. Estoy tan enamorado de la nena Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, el esa negra linda que me echó mi loco, esa negra santa Tamara que me echó mi loco, la más que me gusta la cosa, que me cocina, la más que me gusta la cama, ella me cuela, voy. La más que me gusta la comida que esa negra me cocina. La más que me gusta la café, ella me cuela. Ay, ay, ay, esa negra linda, ey, que me echó bilongo. Esa negra santa cámara, que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu. Ay, que esta negra me tenía amarrado con fe, pero me solté. Bandiga, que grita linda, ámame como yo soy. Negra, no me pidas más. Bandiga, bueno, bueno, bueno. Que esta negra bandolera, hoy estaba enamorada, pero era muy celosa. Y se viró para allá, coye buscó burunda, coye que le zumba, y me quiso a mí amarrar, pero me solté. Kikiribu, mandinga, kikiribu. Mira morena la rumba, que estás buena, suéltame, suéltame. Kikiribu, mandinga, kikiribu. Oye, ¿cómo dice? A la negra tomata. Yo no sé lo que les pasa, con quien no quiere guarachar, yo la mando para la casa. Kikiribu, bandiga, kikiribu, bandiga. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café, que ella me cuela. Ay, ay, ay, mandinga. Gracias, la Francia. Gracias, Francia. Hey.